entrando en El Salto Radio. Permanece a la escucha. Que no te lo cuenten. El suplemento dominical de El Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. Guerra en Ucrania. Lviv, estación retaguardia. Hace poco más de una semana desde que Rusia invadiese Ucrania haciendo estallar la guerra. Según ACNUR, hasta el 3 de marzo, 1 millón de personas han huido de Ucrania. Una de las ciudades más importantes está siendo Lviv, en el oeste de Ucrania, que se encuentra a unos 70 kilómetros de Polonia. Desde allí parten los trenes hacia este país, que estos días se está multiplicando. Miles de personas se dirigen hacia la ciudad cada día, especialmente desde las ciudades asediadas de Kharkiv y Kyiv y las del centro del país. Desde el 24 de febrero, la presencia del ejército en los puntos emblemáticos de la ciudad es constante. Las alarmas suenan varias veces a lo largo del día. Todo el país ha quedado paralizado y se ha puesto al servicio de la guerra. Fábricas, escuelas y bibliotecas se han puesto al servicio de las necesidades de este conflicto bélico. Cada día salen decenas de cajas de cócteles Molotov de escasa efectividad al frente. Forma parte de una estrategia comunicativa con la que el gobierno de Volodymyr Zelensky está pasando con éxito la primera curva de la guerra. La actividad permite que no cunda la desesperación entre los civiles que han visto cómo sus padres, hijos o hermanos han marchado hacia la guerra. La población, organizada en milicias, va armada y se dedica a controlar ciudades y pueblos. El nacionalismo ucraniano ha salido reforzado y es omnipresente. Todos ellos han interiorizado una guerra que acaba de comenzar y que esperemos que acabe pronto, antes de que el tiempo comience a alejarles de lo que un día, hace solo una semana, fueron sus vidas. Escrito por Jibai Arvide y publicado por El Salto el 3 de marzo de 2022. Casado se despide del PP. La reacción que he sufrido, no me la merezco. Atrás queda una de las semanas más intensas del año para el Partido Popular, que ya no cuenta con Pablo Casado al frente. El presidente de la formación se ha despedido de la Junta Directiva. No considera justa la reacción del partido ante la investigación abierta sobre la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A pesar de ello, Pablo Casado quiere continuar a disposición de este. Hace 4 años os dije que venía con las manos blancas, con los bolsillos limpios y con el corazón enamorado de España. Y así seguiré a vuestra disposición para ayudar en esta nueva etapa y para apoyar a quien la continúe. Por otro lado, Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, ha decidido dar un paso al frente para ser quien lidere el PP en los próximos años. Aquí en la Galicia, en la que le debo todo mi capital político, porque me siento preparado, porque creo que puedo, junto a un partido unido, lograr el objetivo que tenemos, y porque estoy convencido, pido vuestra autorización para presentar mi candidatura a la presidencia del Partido Popular. Escrito por la redacción del Salto. La ley del aborto garantizará las IVE en centros de salud públicos y sin la espera de 3 días. La futura ley del aborto, que está terminando de perfilarse desde el Ministerio de Igualdad, contemplará la práctica de las interrupciones voluntarias del embarazo en centros de salud públicos, eliminará el periodo de reflexión de 3 días antes de la intervención y devolverá la autonomía en esta decisión a las jóvenes de entre 16 y 18 años, derogando la modificación aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy. Es, por tanto, propósito y deber de este gobierno blindar el derecho al aborto en la sanidad pública y acabar con los obstáculos que impiden a las mujeres decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. Esto es lo que dijo Irene Montero, ministra de Igualdad, en sede parlamentaria. Estas son algunas de las novedades sobre la futura legislación que adelantó precisamente en el Congreso. Escrito por la redacción del Salto, publicado en la edición general el 23 de febrero de 2022. Olladas feministas ao audiovisual galego. Estamos no camiño? O audiovisual galego de ficción continúa invisibilizando as mulleres. A Asociación CIMA de Mulleres Cineastas e de Medios Audiovisuais leva dende 2015 facendo a nivel estatal unha análise anual da situación profesional das mulleres neste eido, así como da representación e dos roles de xénero nos produtos audiovisuais. Por primeira vez, no ano 2021, CIMA Galicia elaborou un informe colectivo sobre a representatividade e a representación das mulleres no audiovisual galego de ficción, de acordo aos datos de 2020. Tras as cámaras, tanto en Galicia como no Estado español, a presenza das mulleres está por debaixo do 40%. Diante delas, a análise vai máis alá dos número de homes e mulleres que aparecen na pantalla, e é preciso acudir a un estudo que inclúa cuestións sociolóxicas claves que axuden a examinar os roles e estereotipos de xénero presentes nos filmes e como estes se propagan á sociedade. Escrito por Iris Vázquez Silva e Mariana Carballal, publicado no Salto Galiza o 28 de febreiro de 2022. No le voy a dar ninguna explicación porque no le tengo que explicar nada a usted. Bueno, es una persona que vi más veces, por eso me preocupé por él. Está en la calle haciendo estas trucos. Si quieres, no me preocupo por la gente. Si quiere. Si quieres. Vale, va a ser usted sancionado, que lo sepa. ¿Por qué? Por tratar de... Por falta de respeto a gente de la autoridad. ¿Por qué? ¿Por tratar de autoenvío de usted? 33, 34... O sea, que me vas a sancionar por tratar de... 601 euros de multa por tratar de tú a un agente de policía. No, pero yo, o sea, que eso que dónde no viene recogido, que hay que tratar de usted. Voy a dar una copia y usted, sí, si vale, tiene algún problema, sí. La comisaría, vale. Tiene hoja de reclamaciones, vale. Y puede ir al juzgado con esa copia que le voy a dar. ¿Vale? Este es el audio del momento en el que un agente de la Policía Nacional ha sancionado a Alejandro en Lugo con una infracción grave. Pero no fue por una falta de respeto a un agente de la autoridad, sino por desobediencia o resistencia. Una sanción por infracción grave tasada por la subdelegación de gobierno en Lugo en 601 euros, a pesar de la conversación que estaba teniendo lugar a la vez que comprobaban su documentación. Alejandro se acercó a los agentes de policía al verles intervenir a una persona que se ganaba la vida en la calle con un pequeño espectáculo de pompas de jabón, una actividad incívica, según señala la sanción, que explica que los agentes comprobaran que esta persona era de nacionalidad polaca. Escrito por Ter García, publicado en la edición general el 2 de marzo de 2022. Zumo Sol abandona su fábrica en Palma del Río y a 38 trabajadores a su suerte. 70 días han pasado encerrados los trabajadores de Zumo Sol en la planta de Palma del Río. Reclamaban un plan de viabilidad y empleo de la fábrica que se han encargado de custodiar desde que la empresa propietaria de la marca Zumo Sol la abandonase. Todo comenzó cuando en noviembre de 2021, Zumos Palma vende la fábrica a Central Andaluza y comunica a la plantilla su subrogación. La planta, sin embargo, no se reabrió y ante el escaso capital social de la nueva empresa, insuficiente para reactivar la actividad productiva, los trabajadores temieron que se encontrasen ante una empresa fantasma. Sus temores se confirmaron cuando apenas 19 días después, Central Andaluza rescinde el contrato con Zumos Palma y da de baja en la Seguridad Social a la plantilla. De un día para otro y tras un tortuoso proceso, los 38 trabajadores se encuentran en tierra de nadie. Todos ellos han llevado el caso a los tribunales. Ni la empresa ni la Junta de Andalucía están tomando cartas en el asunto y el tiempo se agota. Mientras, el futuro de los trabajadores y la comarca está en el aire. Escrito por Alfonso Torres y publicado por El Santo Andalucía el 26 de febrero de 2022. La justicia obliga al IMQ a readmitir a las trabajadoras de la limpieza que despidió. Ya hay sentencia para el caso de las trabajadoras de la limpieza del IMQ. La justicia obliga a la readmisión de las 76 trabajadoras despedidas el 1 de enero. Además, la empresa tendrá que pagarles los salarios de tramitación e indemnizarlas con 1.000 euros a cada una y con 40.000 a ELA, el sindicato que las defendió. La sentencia dictamina que el IMQ vulneró el derecho a huelga al despedir a las trabajadoras como represalia por las movilizaciones para negociar un convenio colectivo en el que querían abordar la brecha salarial. Considera también que la empresa las discriminó por razón de sexo. Escrito por Gesamí Forner, publicado en Órdago el 3 de marzo de 2022. Benimaclet se manifiesta contra el nuevo plan especial de urbanización y exige el alto a la represión. Agua, tierra y libertad, y no al PAI de Sandra Gómez, son algunos de los lemas que se pudieron leer en la manifestación del 20 de febrero por las calles de este barrio de Valencia. El plan de actuación integral que pretende desarrollar el ayuntamiento supone la construcción de 1.000 viviendas en un tramo que ahora está ocupado por los huertos comunitarios y los solares que los vecinos han recuperado. Si se lleva a cabo, se perderán 40.000 metros cuadrados de huerta productiva. La Horta de Valencia y su sistema de riego de origen árabe están en grave peligro de desaparición. El suplemento dominical del Salto Radio. Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica, podcast y mucho más. Todo esto lo hacemos gracias a vosotros. Suscríbete y apoya el Salto Radio. Apoya el periodismo sonoro. elsaltodiario.com